Un saludo muy especial para todos nuestros oyentes del programa Arabismo. El día de hoy me encuentro con una gran maestra egipcia. Ella es Oda Ibrahim. Bienvenida, Oda, a nuestro programa. Welcome, Oda, to our programs Arabismo. Muchas gracias. Yo estoy muy feliz de estar con ustedes ahora. La primera pregunta es, ¿cómo empezaste tu danza egipcia? Because I'm Egyptian. You know, for the Egyptian people, we are start since we are still baby, you know, because the Porque soy egipcia, tú sabes, para las personas egipcias, nosotros empezamos desde que somos bebés. Porque la música árabe y egipcia está en nuestra sangre. Pero ¿cómo empezar a ser bailarín, buen bailarín, bailarín egipcio académico? Yo empecé cuando tenía 15 años. Yo estudié danza folclórica. Porque la danza folclórica es realmente muy importante. Y si tú estudias primero la danza folclórica, tú serás un buen bailarín oriental. Porque nosotros sabemos la danza oriental, belly dance. Hace un tiempo no tenía muchos pasos, no más tipos de pasos. Entonces, es como podemos ser un buen bailarín o un muy buen bailarín oriental. Es cuando estudias todos los tipos de danzas de folclore. Entonces, tú tienes muchos o puedes ver 5 o más pasos. Tú estudias y tú puedes usarlos en tu danza. Entonces, cuando yo empecé, tenía 15 años. Empecé con el académico para tener la cultura, el conocimiento, para estudiarlo bien. To have the culture, to have the knowledge, to study it right well. ¿Qué significa para ti este estilo egipcio? Egypt style is the Egypt style, because Egypt style, you will not find it everywhere. Estilo egipcio es estilo egipcio, porque no lo encuentras en todas partes. Egypt style is the feeling. Estilo egipcio es movimiento suave. Estilo egipcio es sentimiento. Y el sentimiento es muy importante. Entonces, si consigues el sentimiento y el alma, lo usas en tus movimientos. Entiendes las letras porque es importante entender. Si la canción tiene letra, entender bien para usar con tus movimientos en este tipo de danza. Entonces, el estilo egipcio es lo más confortable, saludable. Danza incluso para el cuerpo. Dance even for the body. ¿Cuál es la diferencia entre danza oriental y el belly dance? If we will say, si yo dijera belly dance en la historia desde el comienzo, tú puedes decir que desde y entre el tiempo de Oni hasta ahora es el belly dance, pero ¿qué diferencia entre oriental y belly dance? Es porque la danza oriental, si yo digo rasquida aquí, si lo traduzco sería danza oriental, y la oriental está viniendo de todo el continente oriental. Si tus movimientos, si tú tuviste, por ejemplo, una emergencia, adentro, alguna música para Halili, para español, para Lepanon, o algo, tú además usas los mismos pasos para el mismo país. Tú sabes. Danza oriental significa todo el movimiento oriental, pasos orientales. Tú los usas en tu danza. Pero el belly dance es algo diferente. Porque el belly dance, tú puedes decir, belly dance es alrededor 90%, 60 movimientos, 10%. Y pasos orientales. But the oriental is pero el oriental es 90% pasos orientales. Of course the folklore, por supuesto, de folclore. Y 10 solo 60. And what ¿y qué estamos haciendo ahora? Now, es bailando world, en un teatro, theater, haciendo un show. Entonces, este es un show de danza oriental. Show. No, so this belly show dance. Is oriental dance, hay not lugares belly dance. Especiales para belly dance. For belly dance. Si tú esperas que te diga, sería un cabaret, club de noche o algo parecido. Esto es largo para los beliranzers, no solo para los bailarines orientales. ¿Qué significa gawazi? Gawazi significa bailarines. Es una palabra plural, gawazia. Y gawazia significa solo bailarín. Entonces, todos nosotros somos bailarines. Y gawazi es diferente si yo digo de los gitanos. They are different than the gypsy. Gypsy, they are appeared in the society. Una paloma en la sociedad, incluso de los gawazi. But when the gawazi cuando los gawazi empezaron, eran la paloma en la sociedad. Nobody until now nadie en la historia dijeron de dónde ellos vinieron, pero yo creo que ellos realmente son egipcios. Their style, it's realmente a real un estilo egipcio, not, no gitano, like gypsy, o like, tipo estilo de danza. Any type y ellos any tenían style un camino especial dance. Para la danza. And they have the special ways for them dance. And if we look at the history, we can si say it's the gawazi and the walem and the gypsy. Es que los gawazi, they were los walem, los the gitanos, ellos estaban ocupados especialmente en las formas orientales. Especialmente los gawazi y los walem estaban para la danza oriental que estamos haciendo ahora. Yo quiero decir, nosotros podemos hacer como beramiship o algo así. Entonces, si nosotros empezamos en el tiempo de Foronic, primero el ave es la danza ritual time, y la danza ritual en el tiempo temple, de Foronic, ellos oraban en el templo so con like movimientos dance, lentos. Si se mira, sería como una danza, pero afuera del templo es una danza con pasos rápidos. Después de tiempo, la danza tradicional. Dance, pero la danza tradicional donde tú, I mean, yo quiero decir, la danza la puedes conseguir habits, en tus hábitos. You know? Tú sabes. Which habits you always do it at puedes ver country, cuáles hábitos tú siempre this, has hecho y tú puedes imaginar esta danza tradicional para hacerla to en el escenario stage, o hacer un show. Show. Después de la danza tradicional, la ave son los gawazi y los gitanos. Después after de eso, that, los walem. Después after de beladín. Después de esto, el comienzo de la danza oriental. Entonces, so is, esto se puede hacer like un Beran Meship de la historia hasta ahora. Y nadie sabe después de eso qué pasó o qué hubiera podido ser. Pero el belly dance, desde todo momento o tiempo, desde el comienzo hasta ahora, el belly dance es un estilo de vida. ¿Cómo tú sientes la danza en este momento? Yes, what I feel, I mean, in Ahlan Wasahlan si we have a lot of oriental dances, a hell of oriental dances, but not only in Ahlan Wasahlan, but I travel all over the world and I see the oriental dance is the same for me. There is no big difference no for oriental dance, you know, but for folklore dance, it's more interesting, pero yo he visto que la danza oriental interesting, es lo mismo para mí. And more no hay gran beautiful diferencia. To do pero with another atmosphere, with another kind of music, with another type of costume, otro tipo de música, so otro what tipo I see de also in Argentina, entonces, they dance also oriental que yo he a lot, visto también en but they make it at the groups, oriental, at the groups, muchos, and what pero I like it, hacen, it's grupos, more lo que me gusta like a es que ellos miran dance, el folclore o la danza exactly no exacta like a la danza oriental or o el belly dance. Only one dance alone, no. They try to do a lot of view for or a lot of shares no for the choreographies, and I like it really so much. Miradas, and what I want to tell you that there is no big difference between Egyptian and Argentinian and Brazilian and Colombian and Mexican soul. Somos una sola we are all of us, nosotros even in Spain, we are nos all of us nearest to each other for our souls. but sometimes you keep your soul inside. You don't know how you can bring it outside, you know. And this is what you have to really. Pero algunas veces tú mantienes tu alma dentro y no sabes cómo llevarla afuera. Tú sabes, esto es realmente lo que tienes que estudiar para sentir más juntos en el tiempo, para bailar, para sentir en el escenario. Tú sabes, no hay gran diferencia entre tú o las personas egipcias que bailan. Somos la misma alma. Yo pienso eso de todos. Para finalizar nuestra entrevista, ¿puedes enviarle algún consejo para todas las chicas y chicos que están escuchando este audio? My advice for them: don't stop dance, keep dance, but try to find your way. Mi consejo para ellos es no paren de bailar, mantengan bailando, pero intenten encontrar su camino para bailar. And I believe that the Egyptian style, it will live for long, long, long, long time. Doesn't matter if you want to use another type of dance, but don't make your body damage. But the Egyptian style is, as I said, it's more healthy for the body, for the soul, for the feeling. And also, as I said, you must learn more folklore than oriented dance, because the folklore, really, believe me, really, you have to understand the culture, you have to understand the knowledge, you have to learn all of these things, and to study it, and to use it in your dance, when you are dancing. So, and the feeling, it's very important, and to study the lyrics, and to understand every word in the lyrics, so you can get your feeling exactly when you are dancing any type of dance, because it's very important to understand. And my advice also, please don't research too much in the internet, because in the internet, I'm so sorry to say that a lot of wrong information, especially about dance. So if you want to study it, try to find the good teachers to study it with. And keep dance. Thank you so much for your y mantengan bailando. Muchas gracias, Hanan.